dos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Vamos a hablar entonces con el señor profesor Rubén Costilla, secretario del Centro Vecinal de Villa Eden, para que nos dé su mirada como integrante del Centro Vecinal, para que nos, bueno, nos haga saber la posición que tienen los vecinos de ese barrio tan importante de la ciudad de La Falde. Ya estamos en comunicación con él. Estimado Rubén, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto para nosotros poder expresarnos y estar en esta prestigiosa radio. La verdad que resulta muy interesante la preocupación del Centro Vecinal de Villa Eden por preservar el patrimonio histórico, los lugares de importancia que alientan al turismo y que también hacen a la identidad de un pueblo. Sí, así es, efectivamente. Nosotros venimos manteniendo reuniones desde comienzos del mes de febrero por este tema, porque todo surgió por una filtración de la información en la venta del predio, y bueno, a partir de ahí, ¿no es cierto?, la preocupación como comisión del Centro Vecinal Villa Eden y representación de todos los vecinos del barrio, y por qué no también de toda La Falda en su conjunto, para ver cómo se podía llegar a dirimir este conflicto que es ya de público conocimiento. Bueno, ya las autoridades han adelantado que ven que difícilmente se pueda avanzar con esa demolición, porque aparte hay algunas ordenanzas que establecen ciertos reparos frente a este tipo de propuestas. Efectivamente, nosotros lo primero que hicimos como comisión de centro vecinal es buscar los antecedentes. Y allí tuvimos que remontarnos, que también mucha gente ya está en conocimiento, de que todo se inició con un proyecto de un arquitecto en el año 2012 a pedido de la municipalidad para hacer un relevamiento de las propiedades, de los predios, de los edificios que podrían tener carácter de validación de patrimonio histórico para ser declarados como tal y por ende ser protegidos por la comuna de La Falda. Eso remitió finalmente a una ordenanza original allá por el año 2012, la 2534, donde, al igual que la que está vigente ahora actualmente, la 2833, suspende, por lo tanto, en teoría prohíbe la demolición de cualquier edificio público por el término de 6 meses, hasta tanto, ¿no es cierto?, se termine ese proyecto iniciado por el arquitecto que termine finalmente en lo que es una ordenanza municipal con fuerza de ley municipal que proteja el edificio en cuestión como patrimonio histórico. Eso quedó incompleto porque parece ser que el tema de declarar patrimonio histórico una propiedad no es un tema sencillo, es largo de hacer, hay que hacer relevamiento histórico, buscar los antecedentes estructurales de la edificación, metros cubiertos, porque después, imaginémonos que un edificio declarado como tal tiene que, si es visitado por el público, por ejemplo, no tiene que tener peligro de demolición. Y normalmente estos edificios son los más antiguos. Entonces, esa ordenanza, la 2534, la original, suspendía la demolición de cualquier edificio en ese momento por el término de 6 meses. Por lo costoso de este trabajo, estamos hablando de costoso de verdad, aproximadamente más de $20,000 en ese momento, no se terminó de realizar ese trabajo. Y después de la 2534 surgieron otras ordenanzas, la 2584, la 2632, la 2744, hasta que finalmente está en vigencia desde el año 2015, es decir, ya hace 7 años que estamos nosotros bajo el amparo de la ordenanza municipal 2833, que indefinidamente está suspendiendo y en teoría prohibiendo la demolición de cualquier edificio público que date de más de 50 años, que es el caso de la casona históricamente conocida como Petit Château de Nortomarsa, o como le dice la gente en la falda, la actual casona de Isorina, porque esa casona data de la década de entre el 20 y el 30, o sea que estamos hablando de una propiedad bastante antigua. Entonces, en principio, por ahora está amparada bajo esa ordenanza. Si bien hay una ordenanza, una legislación que controla esta iniciativa y que pone un poco de reparos, es curioso, uno se pregunta, porque en un barrio tan histórico, con tantos atractivos como Villa Edén, con esas particularidades arquitectónicas que se ven, con el propio Hotel Edén, la historia que arrastra esta zona, que todavía haya personas que quieran pasar por encima de eso y vean otro negocio. Efectivamente, lo que se ha charlado, porque nosotros en la comisión del centro vecinal, insisto, empezamos las reuniones en forma silenciosa al comienzo, porque no queríamos hablar sin el conocimiento de todas las voces, ¿no es cierto? Y nos fuimos adentrando en el tema para saber todas las aristas por las cuales se tendría que abordar el tema de proteger un edificio como patrimonio histórico. Basado en lo que vos decís, teníamos en claro que hay que cuidar, proteger, abrazar esos edificios, pero no era tan sencillo, porque no nos olvidemos que también la mayoría está en manos de particulares, es propiedad privada. Por eso fue que mantuvimos reuniones con vecinos pioneros de la falda, con otros centros vecinales de la falda, citamos el día, y fue el día 18 de febrero, el viceintendente de la falda, Juan Dillet, nos puso en conocimiento de un montón de información al respecto. A partir de ahí tuvimos reuniones también con concejales de ambos bloques, con autoridades municipales, con gente del Consejo de la Ciudad. Viajamos inclusive a la cumbre para mantener una reunión con el Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, en la regional número 6, que trabaja en la cumbre, para ver si había posibilidades de terminar aquel viejo proyecto que se inició en el 2002 y se abandonó, para concluir ese trabajo de patrimonio histórico y ver si podía darnos una mano la universidad, alguna de las universidades de Córdoba. Es decir, que la preocupación que vos manifestás del centro vecinal Villa Edén ha sido sostenida en el tiempo y no nos deja tranquilo tampoco el hecho de que muchas voces ya hayan adelantado, manifestado la posibilidad de vetar, de no aprobar, de impedir la demolición de esta casona, porque detrás de la casona en cuestión están representadas todas las demás propiedades de la falda. Y como vos decís, la belleza de este pueblo, de esta ciudad serrana, son esas casonas. Con todo el respeto a los demás barrios de la falda, que tienen cada uno su atractivo, su belleza, su atracción al turista, en la historia de la falda se edifica alrededor del Hotel Edén, y las casonas de Villa Edén son un atractivo que tiene un plus extra a nosotros los habitantes y todas las personas que visitan anualmente la falda. Es un recorrido que nos debemos nosotros también como habitantes para conocer por dentro estas propiedades que forman un atractivo único en todo Punilla. Y esa es la preocupación del centro vecinal, protegerlas. Sí, evidentemente no hay la suficiente información o no somos conscientes del valor que tiene este patrimonio. Hay personas en la falda que seguramente no sepan de que hay una vivienda que pertenecía a nada más ni nada menos que el barón Visa, o que ha llegado personalidades internacionales de mucha importancia histórica del siglo XX y que han estado presentes en alguna de esas viviendas históricas. Efectivamente, y esa es la tarea que puede realizar, por ejemplo, la Junta de Historia, que momentáneamente está disuelta, que está conformada en otras localidades, como por ejemplo La Cumbre, porque el rol de la Junta de Historia, justamente uno de ellos, es no solamente trabajar sobre estas propiedades de patrimonio histórico, sino conocer toda la trayectoria y, como vos decís, la génesis o el origen de estas casonas, que en su mayoría han sido grandes propiedades, grandes superficies allá en la falda pionera, y que han terminado, por ejemplo, en su mayoría siendo edificios que se han transformado en hoteles o en hospedajes, dada su extensión y lo costoso de su mantenimiento. Pero cada una de esas paredes, cada una de esas propiedades guarda una historia, guardan anécdotas, guardan inclusive elementos del patrimonio cultural, también físico de su contenido, que debería ser conocido, y por qué no en un recorrido ciudadano por esas localidades, por esas viviendas, y armar todo un paquete turístico también para la gente que viene a visitarnos anualmente. Usted ha mencionado algo que emergió de esta discusión de estos días y que sale en evidencia, que es la falta de funcionamiento de la Junta Municipal de Historia. La verdad que un pueblo sin historia es un pueblo que no puede pensar hacia adelante. Es fundamental que eso se ponga en funcionamiento y podamos mantener viva la leyenda, la historia de La Falda. Efectivamente, hay que recordarle también a la gente que los centros vecinales de La Falda, el Consejo de la Ciudad, amigos del Museo Ambato, la Junta de Historia, son todas organizaciones que tienen objetivos muy claros, muy precisos, muy muy profundos en cuanto a trabajar en el acervo cultural de la comunidad, pero son todos ad honorem. Entonces las autoridades o los referentes o las cabezas de estas comisiones, de estas ONG, a veces van cambiando o tienen algunas otras obligaciones que impiden continuar en el tiempo su tarea. Este es el caso de la Junta de Historia, donde lamentablemente se disolvió porque renunció el que era su presidente, pero tengo entendido que ya se realizó la convocatoria, se está invitando a gente a dejar su currículum vitae, hay que acercarse en ese caso a la Municipalidad de La Falda para manifestar el interés de conformar esta nueva junta, porque ya le digo, es un respaldo muy importante para trabajar en el tema de patrimonio histórico y con los centros vecinales para todo lo que atañe a la identidad de La Falda. El otro día recordaba que, por ejemplo, un par de décadas yo venía a la casona tratando de demoler cuando era un anexo del Hotel Norto Marza, porque allí funcionaba un jardincito. Entonces cuando uno se alojaba y las criaturas tenían un... necesitaban una especie de contención, ahí se les daba algunas actividades para niños. Es decir, esa casona tiene mucha historia, porque inclusive antes del Hotel Norto Marza era una vivienda particular. Entonces, cada una de estas viviendas guarda sus secretos, sus anécdotas, y la historia justamente es la encargada de reconstruir todo ese patrimonio. Hablamos con el profesor Rubén Costilla, secretario del Centro Vecinal Villa Edén. Estimado, muchísimas gracias y bueno, desde ya seguiremos de cerca y estaremos acompañando toda esta tarea que están llevando adelante por preservar el valor arquitectónico de la ciudad. Finalmente, si me permitís, podría recordar la convocatoria para este sábado en lo que hemos denominado Yo te abrazo a la casona, cita en Avenida Edén al 1003, este abrazo simbólico que se va a realizar al edificio a partir de las 16 horas este sábado. Bien, mañana sábado entonces a las 16 horas en el Petit Chateau, ahí se va a hacer la convocatoria, este abrazo simbólico, para que se sepa y para que se manifieste. Sí, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Es una manifestación física, pero es a su vez una demostración afectiva, tiene un poder sociocultural y afectivo. Es una alusión simbólica como herramienta de apoyo, pero también como de protesta, porque cuando uno abraza, ¿qué hace? Contiene, manifiesta su afecto, manifiesta su adherencia, ¿no es cierto? Su contención, y esa es más o menos la metáfora que queremos hacer con el edificio de la casona, decirle que no está sola, que estamos trabajando para cuidarla, para protegerla y como a ella, todas las otras propiedades de La Falda. Bueno, estaremos entonces reiterando la invitación desde ya. Muchísimas gracias y ahí nos estamos encontrando. Hablábamos entonces con el profesor Rubén Costilla del Centro Vecinal de Villa Edén. Mañana a las 4 de la tarde, abrazo simbólico a la sala, al Petit Chateau Norto Marza en la ciudad de La Falda. Información y análisis. Panorama. Donde la noticia quema.